Salmos ho deuteros. Hina ti ephruaxan ethne, kai laoi emeletesan kena. Porestesan hoi basileis tes ges, kai hoi archontes synecthesan epito auto, kata tu curiu, kai kata tu Christu autu. Diapsama. Διαρέξομεν τους δέσμους αυτών, καί απορρίψομεν αφαιμόν τον ξύγον αυτών. Ο κατοικών ειν ουρανοίς, εκ γελάσεται αυτούς. Καί ο κύριος, εκ μυκτεριέ αυτούς. Τότε λαλέσε προς αυτούς ειν οργέ αυτού. Kai in to thumo autu taraxe autus. Ego de katestathen basileus hupautu. Epision, oros to hagion autu. Diangelon to prostagma curiu. Curios epen pros me, huios mu e su. Ego semeron geginne case. Aitesai paremu, kai dososoi ethne ten kleronomian su, kai ten katechesin su ta perata tes ges. Poi manes autus in rabdor sidera, hos skeuos kerameos syn tripses autus. Kai nun, basileis, Sunete, paideuthete pantes hoi crinontes tangen, du leusate to curio in phobo, kai agaliaste auto in tromo. Draxiste paideas, me pote orgiste curios, kai apoleiste ex hodu dicaias. Hotan ec Calthe in tache ho thumos autu, macarioi pantes hoi pepoithotes epauto. Telos.